A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a coger, le pondré ganas de felicidad para que te con y seas feliz. I'm home. Vení, ponete cómodo. Sentite como en tu casa. Te damos la bienvenida a la casita robada, este juego especulativo y espectacular, esta conversación sobre nuestras casas. ¿Qué hacemos por Radio Nauta en la radio del Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, por vez número 50. Dicen los registros que en realidad este es nuestro programa 51. En mi memoria personal es el 50, pero quizás es una afición a los números redondos. Y quién sabe qué es la memoria, sino una cicatriz que tiene un costado medio arbitrario, ¿no? Esta es un programa que hacemos sobre cómo son nuestras casas, cómo han sido a lo largo de este año, cómo nos sentimos en casa, cómo evitar sentir que un no, y cómo sentarnos a charlar una vez más. Porque somos inquilinas, pero parecemos dueñas de nuestras vidas. Ah, ¿qué decía? No, bueno, la casita robada va de la situación habitacional y también un poco de decoración, casitas del terror para la seducción y toda una serie de cosas que hemos hablado desde abril de 2023, creo yo. Nos encontramos el viernes que viene, de todas maneras, de manera presencial, acá en el Olga, en 60 10 y 11, alrededor de las 7 de la tarde, para cerrar este año radial que hemos tenido, y vamos a tener un pedacito, un bloquecito de los programas que han compuesto Radionauta este año. Malos Perdedores, Venganza Radio Efectivo y Venganza Radio Afectiva, y este programa también. Y bueno, quien les conversa hasta este momento es Novodia, persona que alquila, y del otro lado del vidrio, como siempre, está Saba, con un bidón de agua está Saba. Está de verdad, atravesará, está vacío, sí, pero tiene como, no sé, ha tenido como 10 litros. Y las consignas para ustedes eran chiquitas, sencillitas, porque sabemos lo que este año ha sido. Entonces, lo que les preguntamos esta tarde es cómo están, cómo vienen cerrando el año. Sabemos que en cuál nos estamos metiendo cuando preguntamos esto. ¿Cómo les ha ido este año con el tema habitacional? ¿Se sienten en casa? ¿Sí? ¿No? ¿Se alquilan? ¿Cómo les fue con eso? Y vamos a tener para temporada 2 de la conversadora muy especial, una invitada muy especial. La tenemos a Tamara, que viene directo de Capital. Viene, es una forma de decir, porque en realidad la vamos a estar llamando, y que es abogada de inquilinos agrupados. A Tamara se la sigue en Instagram como Tami-Ludmila. Y ahí van a encontrar un montón de información importante, reflexiones, asambleas, eventos que se han hecho y, bueno, varias cosas más. Repito, el Instagram, por las dudas, es Tami-Ludmila. Y, bueno, ¿de qué tema vamos a hablar? Así como para cerrar esta temporada, bueno, lo voy a presentar con un pequeño poemita. No sé si después de este poema podremos llamar a la invitada o si del otro lado del vidrio prefieren que ponga un temita. Me van diciendo, porque esto no es ningún podcast, mi amor, esto es una radio a la vieja escuela. Y mientras tanto, bueno, les voy a leer un poema que es del mismo libro que abrió el primer programa de La Casita Robada. ¿A quién le importa? Podrán preguntarse. Bueno, a esta producción estamos hablando de Poética del Alquiler, de Marcelo Martino, un libro de 2021. Y bueno, en su momento habíamos leído un poema sobre, por supuesto, el alquiler, y ahora vamos a leer otro, que dice así. Dice: ¿cuántos ambientes necesitamos para comprobar que nos falta el aire y que esta atmósfera se ha vuelto irrespirable? ¿Cuántas llaves hay que perder para entender que no pertenecemos, que esta casa es alquilada, y estos huesos y las horas que llamamos nuestras cuando se ven desde lejos nos resultan tan ajenas? ¿Cuántos vecinos molestos y cuántas manchas en el techo hacen falta para empezar a planear el escape, a cavar el túnel, el boquete que nos salve? ¿Cuántas escaleras de subida y cuántas de bajada necesitamos para olvidar el ascensor en la terraza y comenzar a preguntarnos cuántos pisos hacen falta para enterarnos de que estamos cayendo? Este es un poema de Marcelo Martino, Poética del Alquiler, que salió en 2021 por Monoambiente Editorial. No sé si... ya estamos, genial, le damos la bienvenida entonces a Tamara, abogada de Inquilinos Agrupados. Repito, Tami-Ludmila, mi amor. Hola Tami, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos qué andas haciendo? ¿Cómo te trata este viernes a la tarde? Y terminé de trabajar hace un ratito y puse la radio, así que te estaba escuchando bueno, desde la apertura. Está bien, genial. Bueno, te quería preguntar primero cómo se da este acercamiento tuyo a Inquilinos Agrupados, qué encontraste ahí, no sé, que nos cuentes un poco de lo que te movilizó a acercarte, o bueno, cuánto hace que venís pensando la cuestión de habitar algún lugar, ¿no? Bueno, en primer lugar, obviamente soy inquilina y para ser totalmente honesta, la realidad es que creo que me pasó lo mismo que nos pasa a todos los inquilinos y las inquilinas, que es que me sentía absolutamente sola con esta realidad que nos toca vivir cada vez que tenemos que mudarnos, renovar un alquiler, toda esa situación de vulnerabilidad sola frente a una inmobiliaria. Y lo venía padeciendo, como todos y todas, pero nunca lo había problematizado políticamente, ¿no? Hasta que conocí a Inquilinos Agrupados, realmente, que fueron quienes pusieron en agenda pública, ¿no? Y que nos hicieron sentir que no estábamos solas y solos y que había mucha gente que estaba en la misma situación y que era una cuestión política y que había que organizarse. Y recuerdo las primeras veces que escuché sobre la pelea, sobre los compañeros y compañeras, puntualmente sobre con Gervasio, que es el dirigente, que las primeras veces que lo escuché me pareció increíble el planteo, me sorprendió mucho y bueno, hasta que finalmente tomé la decisión, como siempre nos pasa individualmente, de acercarme y decir, bueno, me tengo que dejar de seguirlo por redes sociales y poner corazoncito a todo y decir qué bueno que es, qué buena esta pelea, sino realmente sumarme y poner el cuerpo, ¿no? Como que una vez que llegó ese momento, que fue hace un poco más de 2 años, y que me sumé plenamente y que realmente fue una gran decisión haberlo hecho porque a medida que voy participando y que voy conociendo más a no solo a los compañeros y compañeras, sino a la pelea concretamente que vienen dando ellos y que ahora vamos de conjunto, que tiene que ver con algo que es fundamental, que es el derecho a la vivienda, que es el derecho a vivir tranquilamente y no de esta manera tan inestable y tan violenta a la que nos han acostumbrado. Totalmente, hablamos, ¿no?, de toda la cuestión de requisitos para alquilar, ¿no?, del tipo de espacios a los que accedemos, de los ajustes que se nos aplican y bueno, cómo repercuten, ¿no?, endeudamiento y demás, pero supongo, me imagino, ¿no?, que en estos 2 años y piquito esta lucha debe haber ido tomando distintas formas, ¿no? Como, ¿nos querés contar un poco de algunos momentos que o luchas que hayas atravesado o las particularidades que tiene este año en concreto? Sí, yo ponele, por ejemplo, ¿no?, cuando me sumo se estaba dando el debate, o sea, primero se había logrado votar la ley de alquileres, que fue un triunfo muy grande para todos los inquilinos y las inquilinas, y que lógicamente generó la reacción de todo el sector del mercado inmobiliario y sus representantes en el Congreso. Y se estaba dando esa pelea puntualmente por defender la ley de alquileres, que tanto había costado después de tantos años. Y recuerdo que la organización estaba convocando asambleas en la tribu en aquel momento para defender la ley de alquileres, porque había muchos proyectos de ley y el lobby inmobiliario era muy muy fuerte en los medios de comunicación, y entonces había como un llamado a inquilinos e inquilinas a defender la ley de alquileres, a sumarse y organizar. Y esto que te decía antes, para mí fue como el momento en el que pensé, bueno, es ahora, basta de mirarla desde afuera, es el momento de comprometerse y salir a construir y aportar realmente. Y después, desde ese momento a esta parte, la realidad es que tuvimos momentos muy buenos. De hecho, finalmente en esa pelea triunfamos y lo festejamos, defendimos la ley de alquileres pese a esto, al gran enemigo que estábamos enfrentando, que es el mercado inmobiliario, que es quien gobierna, que son los sectores económicos más concentrados de nuestro país, y llegamos a, bueno, a fines del año pasado, principios de este año, con la derogación de la ley de alquileres por decreto, ¿no? Que eso fue un golpe muy fuerte, muy duro, que todavía estamos digiriendo o tratando de resistir, que es lo más importante, pero la realidad es que se quitó, se borró con un decreto de un plumazo. Años de pelea, de debate parlamentario, de debate democrático, ¿no? Como, y con un decreto eliminaron todo, y hoy la realidad es que no tenemos ningún tipo de protección legal, ¿no? De herramientas legales, si hablamos de eso, para protegernos de los abusos inmobiliarios. Exactamente. Estamos hablando, por ejemplo, de que la rescisión de un contrato no sabemos bien qué encarna. ¿Hola? Hola, Tami, ¿me escuchás? ¿Nos escuchás? Hola, hola. Hola. Aprovecho este momento para decir que estamos hablando con Tami de Inquilinos Agrupados, abogada. Tami, ¿andás por ahí? Hola, ahora sí, ahora no sé cuándo se cortó. Mira, estabas diciendo esto de bueno, que no hay en este momento protección legal frente a cualquier abuso inmobiliario, digamos, en relación con la regulación de alquileres. Y sí, estamos hablando, por ejemplo, entre otras cosas, de que al rescindir un contrato nos encontramos con no saber qué esperar en ese sentido. ¿Qué otras, por ejemplo, particularidades tuvo esta derogación para el alquiler en capital? Porque, bueno, nosotros estamos en La Plata, entiendo que es diferente, cada territorio es diferente. ¿Cómo lo ves vos en este momento? La realidad es que es terrible. No se me ocurre otra palabra para describir la situación. Es muy grave lo que está pasando porque, digamos, hoy se dan varias situaciones. Tenés algunos inquilinos e inquilinas que todavía tienen vigente la ley, se tienen contrato con la ley vigente, porque obviamente el DNU no es retroactivo. Sin embargo, todos y todas quienes tuvimos que renovar desde el 1 de enero en adelante, lo hicimos ya sin marco legal protectorio. Y las condiciones son totalmente abusivas. Y esto es a nivel nacional, porque la ley era nacional, la legislación es nacional. Y lo que terminó pasando, nosotros lo planteamos de esta manera, se legalizó el abuso inmobiliario. Porque con la ley de alquileres, por ejemplo, a vos te hacían firmar en un contrato condiciones hiperabusivas, que las hay y eran moneda corriente, pero vos tenías la herramienta para poder decir, bueno, esto es ilegal, se toma como no escrito, podemos pelearla, teníamos determinadas herramientas para decir, la ley dice esto, por lo tanto no te pueden exigir determinadas condiciones. Hoy la realidad es que eso se legalizó, y lo que se legisló, porque en realidad nosotros planteamos que no hay ley, porque no hay ley de alquileres, pero obviamente existe un marco regulatorio que solo protege a la parte más fuerte. Es decir, se quitaron todas las protecciones a la parte más débil, más vulnerable, que somos los y las inquilinas, y se le otorgaron más beneficios aún al sector más poderoso, que es quien por lo menos le sobra una vivienda y comercializa con eso. Claro, por lo menos le sobra una vivienda, esto sería como el criterio. Y bueno, se me ocurren un montón de cosas para preguntarte. Si no tenés problema, me gustaría también seguirte preguntando cosas en el próximo bloque. antes de eso, me gustaría preguntarte, frente a esto que decías, de que bueno, de pronto hay una herramienta jurídica que no está, o un derecho a apelación frente a condiciones abusivas que no está, ¿qué herramientas sí te parece que seguimos teniendo, digamos, para esta lucha, digamos, para la lucha por la vivienda digna o por el derecho a estar tranquilo, como lo decías hace un ratito? ¿Qué te parece? ¿Cuáles son nuestros horizontes o nuestras herramientas? Sé que es medio difícil, pero bueno, no sé cómo lo ves. El seguir peleando, digamos, ¿no? Esto que yo decía hace un rato, la ley de alquileres se sanciona en el 2020, duró 3 años, ¿no? El resto del tiempo, desde la dictadura a esta parte, la realidad es que había un marco regulatorio muy débil. Sin embargo, la pelea por nuestros derechos no depende de una ley vigente. Justamente, todo lo contrario, las leyes son producto de los diferentes momentos históricos, políticos, sociales, económicos y sobre todo del empuje y la lucha del pueblo organizado. Siempre las leyes van detrás de la organización y de la pelea y son arrancadas, como tantos ejemplos hay en nuestra historia, en distintas materias. Esta no es para nada diferente. Lo que nos queda siempre es organizarnos, seguir defendiendo lo que creemos que es justo, que es justamente el derecho a vivir en paz, el derecho a vivir tranquilos y tranquilas, a construir nuestras vidas, entendiendo que la vivienda, porque sin vivienda no podemos acceder al resto de los derechos. Bueno, esto digo, no voy a contarles a los demás lo que se siente, porque sé que todos vivimos lo mismo, pero digo, no podemos construir nuestras vidas, pensar en estudiar, en trabajar, en la cantidad de problemas que tenemos en general en la vida cotidiana, si no tenemos un lugar donde vivir, en donde refugiarnos, en donde descansar, en donde organizar esas vidas, esas redes de cuidado, digamos, es la base de todo lo demás. Entonces, cuando eso está tan inestable, cuando vos no sabés dónde vas a vivir el mes que viene o en qué condiciones, si te vas a tener que mudar, si vas a poder o no pagar el alquiler, la desesperación es total. O sea, no hay forma de poder pensar en otras cosas si vos no tenés garantizado dónde vas a vivir el mes que viene. Entonces, todo eso tiene que ser una motivación suficiente para poder encauzar todo lo que hacemos y lo que pensamos en tratar de pelear por defender ese derecho que es tan elemental. Perfecto, Tami. Bueno, nos quedamos con dos cosas de lo que decís. ya te digo, si podés seguir en comunicación, nosotras encantadas. Sí, sí, por supuesto. Pero nos quedamos con dos cosas. La primera, esto de que las leyes se arrancan a partir de las luchas, las arrancamos desde abajo luchando. Y por otra parte, esto de que tener donde vivir es lo único, lo que nos habilita, digamos, a poder vivir vidas vivibles y que sin eso está imposible. Así que, bueno, después de todo esto vamos a ir con nuestro primer tema, que es, bueno, de unos mariachis. ¿Qué va a ser? Un poquito de esto, un poquito de aquello. Bueno, está variado el mood. Los Astros de China nos cantan La Renta. Lo escuchamos y seguimos hablando con Tami. Me desperté bien crudote y ya no traía dinero. Mi vieja se había salido, provocativa por cierto. Pero antes de que se fuera, me dijo, sigue durmiendo. Serían las 2 de la tarde, me levanté encabronado, pues mi vieja no llegaba, y yo que me había tragado. Me dijeron que la vieron entrar a un hotazo. Me levanté como rayo, me la curé con cerveza, le corté un tiro a mi escuadra, llegué tumbando la puerta. Mi vieja se metió en medio, dijo, es quien paga la renta. Pues siendo así, hazte de las que no ves, primo. Le dije, pues ya ni la haces, me tenías bien preocupado. Tapa lo que no se enferme, pa' que lo traes encuerado. Enrédalo en las cobijas, que no le pegue un resfriado. Mi vieja quedó contenta y el vato agarró confianza. Pero la venganza es dulce, el que me la hace la paga. También le estoy dando baje con la que él tiene en su casa. No piensen que soy tan buey, aunque a todos les parezca. Él tiene que trabajar mientras yo gozo con ellas. Por eso no soy tan buey, tengo quien pague la renta. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radionauta FM 106.3. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Le pondré. Sonaba Los Astros de China con La Renta. Si no entendí mal, lo que pasa en esta canción es que su esposa está teniendo un romance con un amante y cuando él se quiere poner loco y pegarle, ella le dice, pero pará que nos está pagando el alquiler. Entonces él acepta esa situación porque le resulta muy cómodo y a su vez empieza un romance con la esposa de este señor y se termina regodeando de que por lo menos no labura y le pagan el alquiler. ¿Es esto así? ¿Sí? ¿O es fin de año? La consigna para ustedes esta tarde era cómo están terminando el año. Y nos han llegado algunas informaciones. Por ejemplo, Papaito Piernas Largas nos contesta a los tumbos. Está a los tumbos, Papaito Piernas Largas. Y nos dice, pero por lo menos mi alquiler en este momento me lleva solo el 25% de mi sueldo. Ok, comiendo de... ¡Ja! Bueno, pasanos la receta, querido, por favor. Nos gustaría saber, porque la verdad después vamos a estar preguntándole un poquito más a Tami sobre eso, pero hay mucha gente que no está en esta situación. Después dice Ñere, hola Novodia, antes que nada, los felicito por tener ya 50 programas y les agradezco porque han sido una compañía importante en mis viernes de este año. Oh, me encanta el programa, primero porque aborda un tema importantísimo como son los alquileres, ay, esta persona, y segundo por la música. La poesía y los diálogos con diferentes participantes que hacen que los viernes sean más amenos. En cuanto a la consigna, te comento que estoy terminando bien, es decir, sigo participando en la vida, sigue participando esta persona, destapa la Coca-Cola de la vida y le dice, seguí participando, mi amor, y rodeada de afectos, que es lo que más me interesa, y nos dice que nos quiere, y nosotros la queremos un montón. Sirenita Hot dice, el año lo termino con mucha ilusión por el año que está por venir. ¿Quién te dice que por fin deje de ser inquilina? Ah, bueno, no. Gente que se equivocó de programa, viene a contar dinero delante de los pobres, pero escúchenme, ¿no entendieron de qué iba el programa? No, mentira, Sirenita, te mandamos un beso y nos alegramos por vos, qué decirte. Con muchas ganas de pasar más tiempo con amigas y familia, seamos o no propietarios de una casa, seremos propietarios de nuestros sueños y hogares. Oh, ¿qué le pasaba? Te mandamos un beso, Sirenita. También creo que nos está llegando un mensaje en este momento a vivo. Felicitaciones por esta casita cincuentona, dice la bicha. Este fin de año me encuentra bastante bien. Hoy armé en el patio de mi casa una pelopincho de 1.5 metros. Ah, sobrada. La caja decía que era para niños de hasta 3 años. Y sin embargo me siento una afortunada. Jaja, no sé si soy romántica o patética. Es lo que nos preguntamos todos, bicha, no te sientas mal, estamos absolutamente en la misma. Pero bueno, le preguntamos a Tami si sigue por ahí. Sí, acá estoy, escuchando. Escuchando. Bueno, te quería preguntar, en relación con esto que decía Papaito Piernas Largas sobre el porcentaje del sueldo que se lleva el alquiler y qué sé yo, entiendo que has estado hablando de esto, ¿no? Un poco, no sé si hablaste de esto con Verónica Gago o, bueno, no sé si nos querés contar algún análisis o cosa en ese sentido. Bueno, primero que muy, muy extraño que el 20% sea representativo, el porcentaje del salario para el alquiler. La realidad es que hoy es una gran es la más. Se está cortando un poquito. Ahí estamos, recomiendo. Tami, ¿nos escuchás? Hola. Hola, hola, hola. ¿Nos escuchás? Hola. Sí, ahí estamos. ¿Nos hola, repetís hola. Un cachito hola. Lo que estabas sí, yo te diciendo? Escucho. Sí. Sí. Nos estabas ver, diciendo esto de que, bueno, el 25% no. es una excepción. Yo te quiero decir que muchas veces nos cuentan penurias al aire. Hoy justo, no sé, nos pasó que hablaron dos personas que no están en el... Pero sabemos que... bien, bueno. Igual, es que también... Sí. Qué bueno que haya gente que la pasa bien. Sí, aunque sí, la sí. puede pasar no tan mal. Suena pero la cortina de envidios en Netflix. Que no es lo que está pasando y va en aumento. Claro, sí, sí, sí. ¿Se escucha bien? Porque medio que se cortó un toque, sí, ¿no? ¿Puede ¿nos ser? ¿Escuchás vos a nosotras? Ahora. Yo te escucho. ¿Me escuchan ustedes? Ah, joya. Bueno, entonces sí, nos decías esto de que se lleva un gran porcentaje de nuestros sueldos. No sé si nos querés contar un poco de eso, que estuvieron charlando. Entiendo que tuvo algo que ver con endeudamiento de los hogares. Sí, ahí está. Bueno, no sé, en primer lugar, contarles que nosotros tenemos un local en el muy cerca del Congreso, en Capital, que compartimos con la organización Ni Una Más y que venimos un vínculo estratégico desde hace bastante tiempo y hace más de un año que estamos compartiendo el local propiamente dicho y desarrollando algunas actividades de conjunto, entendiendo que esto, la pelea por la vivienda está atravesada por la cuestión feminista de una manera muy importante. Eso se pudo ver sobre todo, se evidenció a partir de la pandemia, ¿no? Donde la consigna era quédate en tu casa para poder sobrevivir y ahí era donde muchas veces se encontraban las situaciones esto de más violencia dentro de los hogares, bueno, y a partir de esa situación también nosotros lo que veíamos era que el mayor porcentaje de las consultas que recibimos en general de inquilina, bueno, son inquilinas, más del 70% de las consultas son mujeres que son violentadas por los propietarios, por las inmobiliarias, por lo general mujeres solas, con hijes, o dentro de la comunidad LGTBIQ+, o sea, como era muy estratégico y muy importante esa coordinación con las compañeras, particularmente con las compañeras, con Lucy y con Vero. Hemos realizado varias actividades, vos a la que te referís es la actividad que hicimos a mediados de año, si no me equivoco, donde hablamos de endeudamiento y distintos aspectos concretos, ¿no? Era transfeminismo contra el endeudamiento y el endeudamiento y nosotros podíamos mostrar también a raíz de una encuesta que hicimos de conjunto con las compañeras de Ni Una Menos, en donde que la hacemos trimestral desde principio de año, donde podemos ver el porcentaje de endeudamiento cada vez es mayor para los inquilinos y las inquilinas, que justamente uh-huh. tiene que ver con la entrada en vigencia del DNU, donde cada vez hay más inquilinos e inquilinas que tienen contratos sin ley, con ajustes trimestrales y atados a la inflación, y por lo tanto para poder sobrevivir, para poder ir pagando cada uno de esos ajustes, no queda otra que endeudarse. De hecho, la última encuesta plantea que más del 60% de los inquilinos y las inquilinas son para alimentación, para pagar tarjetas, para pagar los alquileres. Endeudarse, digamos, para alquilar y para vivir. Una cuestión de endeudamiento para vivir, digamos, uh-huh. ¿no? Porque uno, bueno, esto lo sabemos, los inquilinos y las inquilinas lo tenemos muy claro. Nosotros lo primero que pagamos, cobramos lo que tengamos, pagamos el alquiler. Y después vemos cómo hacemos para sobrevivir el resto del mes, que por lo general nos endeudamos un montón y es un problema para el mes que viene. Uh-huh. Pero lo primero que garantizamos es la vivienda, por lo que hablábamos en el bloque anterior, porque la vivienda es lo más importante. Si no tenés vivienda, no podés pensar en... Y por lo menos decís, bueno, este mes pagué la vivienda, este mes tengo casa y después uh-huh. vamos viendo cómo seguimos, ¿no? Pero es la realidad de la mayoría de inquilinos e inquilinas. Claro, y estamos hablando no de endeudarse para una casa propia o un proyecto a futuro o una, sino, bueno, para satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Que deberían estar garantizadas como derechos básicos. Y totalmente, y con las perdón, ¿no? Pero el acceso que hay encima ahora con las aplicaciones, que es tan fácil y tan poco clara las condiciones de endeudamiento, uh-huh. Los intereses son altísimos, ¿no? Pero que están tan al alcance de la mano, ¿no? Mercado Pago y todo uh-huh. eso, que te endeudas haciendo un clic y que te endeudas para hacer las compras en el supermercado. Claro. Perdón, eso. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Y querés contarnos de alguna más de estas iniciativas que han tenido? Hablabas de iniciativas en conjunto con Verónica Gago y Lucy Caballero, también de diálogo entre inquilinos y Ni Una Menos. ¿Querés contarnos un poquito más sobre eso? La realidad es que nosotros estamos construyendo eso, espacio concreto ahí en el local. Hemos tenido algunas actividades y hemos intentado movilizar de conjunto en las diferentes fechas concretas, efemérides, ¿no? Durante el año. Y sobre todo, para mí, ¿no? Más allá de cosas concretas o de actividades concretas, tiene que ver con la perspectiva, ¿no? De entender que ambas luchas están conectadas y que son estratégicas, y que no es casual, digamos, que hoy se constituya un enemigo tan importante para este gobierno neoliberal, de ultraderecha, ¿no? Anarcocapitalista, que viene a destruir todos los derechos conquistados y arrancados durante tantos años. Digo, cuando vemos al gobierno plantear en el primer punto del DNU, aquel 20 de diciembre del año pasado, el punto número uno es la derogación de la ley de alquileres, y en el DNU además lo expresa en los fundamentos como la nefasta ley de alquileres, o sea, muy político, y por otro lado el ataque sistemático que hay hacia el feminismo en general y hacia la negación absoluta de las violencias hacia las mujeres, de los derechos, en general de todo lo que representa el feminismo, esta unión que tiene que ver con la discusión del patriarcado y del mercado y de la propiedad privada se vuelve absolutamente estratégica y es fundamental que se pueda pelear de conjunto, y eso es lo fundamental que discutimos entre ambos espacios y fundamentalmente con las compañeras, como entender el trasfondo político que hay y que está absolutamente conectado. Totalmente, lo pensamos también en relación con lo que pasó esta semana, con el DNI no binario. Bueno, hay como un ataque. Totalmente. Una organización que tiene que haber, ¿no? Frente a eso. Y te quería preguntar una cosa más, porque bueno, en relación con esto de la lucha inquilina, preguntarte. ¿Cómo ves esta lucha? ¿Es la lucha por condiciones dignas de alquiler? ¿Es la lucha por, en última instancia, no sé, que la vivienda sea un derecho y que no esté mercantilizada? ¿O bien el acceso a la casa propia? Si tuvieras que ponerte ideal o optimista, ¿Cómo te parece que debería ser este derecho a la vivienda? Justamente me parece que esta idea del sueño de la casa propia lo único que hace es desviar la discusión real que tiene que ver con garantizar ese derecho. O sea, en ningún lugar del mundo se ha garantizado o se ha resuelto el problema del acceso a la vivienda donde hay un 100% de propietarios. No existe eso. Y de hecho los datos actualmente van en detrimento de esa idea. Cada vez hay un porcentaje menor de propietarios porque hay una concentración cada vez más grande de la propiedad, digamos. Si vos me preguntas en términos ideales, porque claramente en este contexto cualquier planteo de regulación o intervención del Estado suena utópico, pero bueno, soñar es lo que nos moviliza todos los días a seguir peleando, ¿no? Como la esperanza de que nuestras luchas lleguen a la victoria. Pero tiene que ver con algo que sí sucedió en la Argentina en un periodo muy largo de la historia, a partir del 43, un Estado fuerte y un Estado que intervino en el mercado inmobiliario, que puso un límite a la renta, ¿no? Lo que conocemos como la Constitución de 1949, que planteó la función social de la propiedad, poniéndole un límite a la economía y a los negocios, entendiendo que el derecho a la vivienda y los derechos humanos estaban por encima de la ganancia, la especulación y el negocio en general, y que por encima de eso estaba la justicia social y estaba el bienestar común. Y eso, a partir de ahí, existió es una serie de leyes y de organismos, como por ejemplo la Cámara de Alquileres, que era un organismo público que se encargaba de controlar que la legislación se cumpla, de mediar entre inquilinos y propietarios, que se encargaba de fijar precios, que se encargaba de controlar que si había una vivienda vacía por más de un mes, se obligaba se alquilaba esa vivienda por cuenta del propietario, digamos, todo un mecanismo dispositivo por parte del Estado para terminar con el negocio de la vivienda para poder garantizar ese derecho. Yo entiendo que el planteo es antagónico, o sea, no existe una forma de conciliar un Estado que gobierna para garantizar el negocio inmobiliario, que es lo que pasa desde el 76 a esta parte, porque eso no se revisó hasta la fecha. El mercado inmobiliario gobierna sin ningún tipo de límites, porque el desarrollo de ese negocio no paró nunca. Cada vez hay más propiedades, no se para de construir nunca, se construye en pesos, se dolariza una vez que se escritura y el negocio es multimillonario y total, frente a otro tipo de gobierno, otro tipo de Estado, que le pone un límite, que elimina esa especulación y ese negocio para garantizar efectivamente el acceso a la vivienda por parte de las mayorías. Y no hay manera de poder llevarlo adelante sin terminar con el negocio. Uh-huh. Hoy por hoy lo que sucede es eso, el negocio es tan rentable y no hay ningún tipo de límite ni de regulación mínima. Es más, esto que hablábamos al principio, durante 3 años estuvo vigente la ley de alquileres y desde el día 1 que se sanciona, que simplemente ponía algunos límites mínimos, ¿no? Pasaba de 2 a 3 años, establecía algunos mecanismos para que el inquilino se defienda frente a algunas situaciones, un ajuste público anual, con un índice público anual. El mercado inmobiliario puso el grito en el cielo, salió en los medios hegemónicos de comunicación públicamente a decir que no estaban de acuerdo, que no iban a cumplir la ley de alquileres porque esto vulneraba el derecho a la propiedad privada. Entonces, claramente, ¿no? Son irreconciliables esas posiciones. Sí, se me ocurre. Y eso es importante tenerlo presente a la hora de saber qué es lo que reclamamos. ¿Qué es lo que reclamamos? Un Estado que regule el mercado inmobiliario, que le ponga un freno y un límite al negocio, a la especulación y a la propiedad privada, entendiendo que la propiedad privada no es absoluta y que no puede estar escindida de la responsabilidad social que tiene, en el caso sobre todo de lo que son las viviendas, que es un derecho humano y no un negocio. Uh-huh. Perfecto, perfecto. Sí, también pensaba con lo que decías en esto de la lucha por los alquileres dignos también en España y cómo por ahí los contratos. Escuchaba la otra vez la conversación que tenían con el representante, no sé si era de la Federación, sí, no sé, allá, del Sindicato de Inquilinos de Madrid, no sé, y como que los, sí, contratos mucho más largos, ¿no? Como no sé si eran 8 años, 5 años... Sí, allá lo que tiene, algo que acá no tenemos, aparte de las muchas diferencias económicas, históricas, estructurales, ¿no? Aparte de todo eso, pero es importante saber que allá hay datos sobre quiénes son los propietarios. Ajá. A partir de todo lo que fue todo el problema de las hipotecas y cómo se salvaron a los bancos y los bancos se quedaron con todas las casas, ¿no? A raíz de eso también, pero la realidad es que el Estado tiene información sobre quiénes son los propietarios de la vivienda. Entonces esa información permite otro tipo de control que tiene que ver con eso, saber de quiénes son los edificios. Uh-huh. Y hay edificios enteros que son del mismo propietario, por lo general de fondos buitre o, ¿no?, fondos de inversión, y entonces los inquilinos se pueden organizar en función de un mismo propietario. Y además, los plazos son mucho más largos. El plazo allá es de 1 año, pero renovable por 5 o por 7 automáticamente, o sea, donde el propietario no se puede negar. Son 5 años si es una persona humana y 7 años si es una persona jurídica, si es una empresa, un banco. Entonces, eso ya de por sí, en primer lugar, te da la pauta de que el Estado sabe quién es el dueño, ¿no? Si es una, uh-huh, empresa o si es un jubiladito, que es lo que nos venden a nosotros, sí, de que el 80% de los propietarios son jubiladitos. y por otro lado, esta perspectiva de poder generar una organización mucho más permanente, a raíz de eso estás 7 años viviendo en el mismo edificio, conoces a todos tus vecinos, el empleador, iba a decir, porque bueno, esa relación patronal, ¿no? El propietario es el mismo para todos los vecinos, para todos los inquilinos de ese mismo edificio, uh-huh, te da una pauta de poder organizarte. Nosotros acá bueno, el nomadismo es la característica que nos acompaña desde siempre. Cada 2 años nos vamos mudando, medio que nunca nos terminamos instalando en ningún lado y no tenemos barrio. No sé si a ustedes les pasa, derecho, pero a mí me pasa que me dicen, ¿de qué barrio sos? Sí. Y no sé, yo ahora del vivo que en Boedo, pero la verdad es que nunca sé. O sea, no tengo barrio desde que vivo, desde que alquilo, me mudo cada 2 años. Entonces, la realidad es que arraigarte, generar redes y construir eso territorialmente es muy difícil para quienes todo el tiempo nos estamos moviendo y donde además en los mismos edificios donde nosotros vivimos también nuestros vecinos van rotando. Entonces es muy difícil poder construir ese tipo de organización que sí es un poco más posible con los periodos de contrato más largos, ¿no? Y con la identificación del propietario también. El derecho a la vecindad, el derecho al barrio, sí, nos quedamos con eso totalmente. Tami, te agradecemos un montón. Ay, no te escucho. Te agradecemos un montón que nos hayas dado esta entrevista y que te hayas puesto a conversar con nosotros esta tarde. Realmente nos pareció muy, muy interesante todo lo que estuviste charlando. Te lo súper agradecemos. No, muchas gracias a ustedes, la verdad, y muy bueno, me gusta mucho que haya hecho un programa que hable de estas cosas, la verdad es que es muy importante, y felicitaciones por los 50 programas. Gracias, y bueno, lo seguiremos charlando, y quizás, bueno, para el año que viene, si tenés ganas, te volvemos a pegar un llamadito. Gracias, también te mandamos un beso. Dale, buenísimo, por supuesto, un beso grande. Y nos vamos con nuestro segundo tema, que es tema cortito, la versión acústica de Miranda de Imán. Lo escuchamos. ¿Cómo puedo yo parar? Esto parece no tener final. Estoy unido, atado con un hilo, estoy pegado. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranqui. Y bueno, nos vamos despidiendo. Después Cano, que es abogada de inquilinos agrupados, nos está contando un poco acerca de la situación del acceso a la vivienda alquilada, que está totalmente desregulado. Y bueno, ahora qué más decirles, se ha acabado mi lata de cerveza, prendí el aire acondicionado y ya como que estoy más del lado del frío polar. Después, bueno, nada, voy a salir a la vereda, me voy a resfriar, pero recordarles algunas cosas. La primera, que no por que poner me gustas no es comentar la consigna. No, mentira. Pusieron muchos me gustas, pero no nos contaron cómo estaban terminando el año, así que no tenemos forma de saberlo. A menos que vengan el viernes que viene a las 7 de la tarde al Olga Vázquez, a 60, 10 y 11, al cierre de año de Radionauta y nos escuchen junto a Jule Gore hacer un pequeño bloquecito en vivo de La Casita Robada, donde vamos a estar hablando también sobre nuestras casas y cómo son, una cuestión más charleta de cómo la vivimos en este momento. Y bueno, tengo algunos textitos para compartirles antes de convertirme en calabaza. El primero es de Walter Lescano y dice así: mi vieja todavía no tiene casa. No es que viva en la calle, es que todavía no es dueña de ninguna de esas propiedades que la gente llena de cosas inútiles y les dice hogar. Mi vieja alquila y putea cada día de su vida porque siente que tira la plata, que la desperdicia, que la regala. Mi vieja estuvo averiguando si el gobierno no le regala una casa, o al menos le da un terreno, pero no tiene suerte con eso. Mi vieja se muda cada 2 o 3 años. A veces consigue casas lindas por poca guita. Otras consigue casas que se caen a pedazos por poca guita. Y a veces no consigue casa y para en lo de alguna amiga. Mi vieja sueña con su casa. Creo que es lo único que la mantiene viva. Cuando nos vemos me cuenta de dónde sería lindo vivir, de cómo organizaría los muebles, de cortinas hermosas cubriendo ventanales enormes, de ambientes cómodos, de patios y flores y techos de tejas. Yo una vez escribí una novela para mandarla a un concurso, que tenía como primer premio 50.000 pesos, que con eso le alcanzaría para cumplir su sueño, en ese momento, Walter Lescano. Pero la novela estaba muy mal escrita y no ganó ni una mención. Mi vieja sigue anhelando su casa y yo lo único que pude hacer por eso es escribir un poema. La poesía no sirve para nada. Bueno, este es un poema de Walter Lescano. 50.000 pesos, chicos, por favor. Pero sí, me parece muy interesante lo que decía Tamara hace unos minutos, nada más acerca de que el acceso al derecho a la vivienda no se resolvió igual con un 100% de propietarios. Entonces, como pensar un poquito más esa cuestión. Y el último poema que les quiero compartir es de Sharon Olds, de La materia de este mundo, traducido por Inés Garland e Ignacio de Tulio y publicado por Gog y Magog. Uno no tan para el corchazo. Y ya después de eso nos despedimos. Dice, a esta hora. Nunca pudimos decir realmente cómo es esta hora de tomar vino juntos, en una noche de verano en el living, con las ventanas abiertas, en ropa interior. Mi bombacha con pálidos monos dorados que brillan en el calor. Hablamos de cuando nuestro hijo desapareció entre las ramas de los pinos. No podíamos distinguir entre las mariposas y las ramas o él. El vino es poderoso. Cada trago contiene, por un instante, su forma de ágata ambarina. Pienso en el sudor que bebí de la frente de mi padre antes de su muerte. Hablamos de esos últimos días, de que yo esperaba que se muriera. Estás recostado en el sillón, tus calzoncillos de un blanco luminoso, tu mano relajada, descansa a lo largo de tu pene. Hablamos de la enfermedad de tu padre, tu pezón como un círculo puro de algo que ha subido a la superficie de tu pecho. Aunque quisiéramos, no podríamos describirlo. El final del segundo vaso, cuando yo a veces lloro y a vos te viene el sueño, amo beber y llorar con vos y terminar sollozándole a un hombre dormido. Tú, long body feeling, no, cuerpo largo llena el sillón y cae apenas por encima de los bordes. Él, suave canto sin entrenar de tus ronquidos, no puede regalarse. Sí, sabemos que vamos a hacer el amor, pero no estamos preparándonos para hacer el amor, ni tampoco estamos más allá de hacer el amor. El amor es simplemente nuestro elemento. Es la noche de verano y estamos dentro de ella. Y bueno, les agradecemos, así nos despedimos. deseándoles hermosas noches de verano a pesar de todo y agradeciéndoles que nos hayan dejado entrar a sus casas y conversar, preguntarnos, contestarnos, desparramarnos, hablar de casitas del terror, de comida casera, de vecindades, de ventanas indiscretas. ¿Qué cosas no hemos hablado en este programa? Agradecemos como siempre a Radionauta, que todavía nos permite refugiarnos, organizarnos y conversar, y al Centro Cultural, Social y Político Olga Vásquez. Y a ustedes, bueno, ojalá donde estén lleguen bien a casa, ojalá tengan siempre una casa en los demás, varios corazones donde guarecerse, ojalá este sea solo el comienzo de la lucha por la vivienda digna, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando en este programa, y que podamos seguir jugando a crear casas posibles para nosotros. Nada, les queremos y nos vemos la semana que viene de manera presencial para tomar algo y cerrar el año en Radionauta. Les esperamos y nos vamos con un tema súper dramático que se llama Stop. Es de Sam Brown y se llama Stop. Un tema bien de radio noventera como para despedir esta casita robada 2024. Besito. That you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. I see you across the street. I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. Tried to walk away. I tried to walk away. But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you. Stop. WhatsApp al 221-438-6002. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.